Camina alegre por las mañanas la caravana multicolor. Bravos varones por los caminos bajo la lluvia o ardiente sol. Son los ciclistas porque... Bueno, me encanta esa música, me encanta. Sí, reconocerán que es de las Rutas de América. Mucha gente se confunde, como nuestro operador también, si es la Vuelta Ciclista o las Rutas de América. La Vuelta Ciclista, el tema arranca como con un silbido, y este es el de las Rutas de América, que siempre es en la época del carnaval que se corre. Pero este deporte tan popular de nuestro país, que es uno de los más populares después del fútbol, yo creo que más que el básquet, porque en general los circuitos son abiertos, va todo el mundo, no tenés que pagar, es sobre todo en el interior, en Paysandú y en toda esa zona del litoral, es bastante popular, y me acuerdo de chica ir a recibir la vuelta, a recibir una cosa. Después, durante muchos años no pasó por Paysandú por temas que desconozco o me olvidé, pero bueno, lo bueno de este año es que por primera vez este deporte tan popular y esta competencia de Rutas de América va a tener una versión en que participen mujeres. Por primera vez en más de, no sé... 48 años. 48 años. Una bestialidad. Y, bueno, el Club Ciclista Fénix, que está organizando la competición de la rama femenina, digamos, que va a empezar mañana desde la localidad de 33, en el circuito Osconegui. Después, el sábado, va a haber la segunda etapa, que sería el circuito rutero, que va a largar desde la ciudad de Las Piedras, y va a terminar el domingo, el domingo 10, en Montevideo, que es con la competencia contrarreloj individual, que va a ser por 18 de julio y va a estar precioso para ir a ver, bueno, cualquiera de las tres etapas. Y la llegada va a ser frente a la Intendencia de Montevideo. Estaría muy bueno que acompañara una gran cantidad de gente. Va a ser mucho más corta que la versión masculina, que tiene 9 etapas y que ya empezó. Pero bueno, es una buena señal que por primera vez... ¿Sabemos más o menos a qué hora llega el domingo? No. En general son al mediodía. Ese tipo de cosas. Bueno, para un paseo familiar, irse hasta la Intendencia de Montevideo a recibir a estas mujeres que van a hacer historia, porque en realidad... Capaz dentro de 20, de 40 años hablamos, como hablamos hoy de María Elena, de las primeras mujeres que participaron en una ruta de América. Además, el último día, o sea, la tercera etapa es la contrarreloj, que es diferente, digamos que es más bien por tiempo y no es el circuito rutero que pasa en un segundo y no los demás. Va a ser diferente y va a estar bueno eso en... ¿Cómo es eso? En 18 de julio. Yo no me acuerdo mucho de contrarreloj, pero es como que van largando y se van midiendo los tiempos y no salen todos juntos, todas juntas en este caso, que son mujeres. ¿Sabemos cuántas son las mujeres que participan? Van a ser, yo el otro día justo escuché que esperaban que fueran unas 30, 40 participantes. Hay varios clubes que participan. Fénix es el club que está organizando esta vuelta ciclista, perdón, Rutas de América, ven que nos confundimos. Rutas de América, Rutas de América. Mujeres ciclistas. No, porque es la primera vez en 49 años, pero 48, no, ya le agregaste en 48 uno. Años. Pero no es que no había ciclistas mujeres, por supuesto que había, como hay de todos los deportes, pero lo que no hay son los espacios para competir, porque no hay apoyo de los clubes. Porque las mujeres hacemos doble o triple jornada laboral y entonces no hay tiempo para poder dedicarse a esto, que en general no es pago. El ciclismo es un deporte carísimo, porque la bicicleta sale miles y miles de dólares, se te rompe un cachito y ya es mucha plata que tenés que gastar. Entonces no es agarro la bici y salgo. Es un deporte muy caro el ciclismo. Es en Trinidad, no en 33, nos dice Cami. A ver, confirma Gabriela. Sí, Trinidad. Ahí está. Si dije 33 fue porque colapsé. Me llegaron los mocos a el cerebro. Se fue el buco septil, se fue. Pero bueno, genial. Yo no soy machista, pero... No sé quién las inventó. No sé quién nos hizo ese favor. Tuvo que ser Dios. Bueno, Volvió Arjona con nosotros, volvió el Yo No Soy Machista, pero es una época muy especial el 8 de marzo. El 8 de marzo no, marzo es un mes especial porque es el mes de las mujeres. Hemos leído en las redes sociales a muchos artistas diciendo que no las contraten solo por marzo, que las contraten todo el año, que hacen espectáculos todo el año, porque en marzo todo el mundo se enloquece y quiere contratar a... mujeres que hacen música, mujeres que hacen teatro, mujeres que hacen stand-up, para llenar ese cupo de marzo, el mes de las mujeres. O dan entrevistas a más mujeres que en todo el resto del año, que no les importa una mierda lo que hagan las mujeres, no le dan espacio a la tele, pero bueno, en marzo hay que hacerse la cosita y bueno. Está. Claro, marzo, mes de las mujeres, bueno, todo el año las mujeres hacen cosas. Y tenemos un par de máximas. Que las vamos a desmentir. Mucha mujer junta es para lío. ¿Cuándo no escuché? ¿Cuántas veces escuchamos de eso, Urizas? Sí, es verdad. Y por lo tanto, tenemos que claramente desmentir esto y llevarlo a su contracara. Y podemos decir que en realidad las mujeres, cuando nos unimos para luchar por nuestros derechos, hay muchos que se ponen nerviosos. Eso quiere decir que juntas somos poderosas. Mirá el lío que vamos a armar. Vamos a armar lío, sí. Teníamos un mensaje de Laura genial, ¿verdad, Gaby? Ah, sí, tremendo. Ayer, como había comentado Alfo, hubo una pegatina del FD para, bueno, llamar a marchar y hacer el paro mañana. Y nuestra compañera Lau, indignada, escribe: es impresionante, como en cada pegatina que hacemos, pila de gente para mirar. Pero siempre son hombres los que tienen que hacer el fucking comentario, no fallan nunca. Recién vino uno a decirnos que él sabía, aunque nunca lo había hecho, que la Coca-Cola sirve para despegar los afiches viejos. Sí, Raúl, yo... me sale la Coca-Cola para despegar un afiche y a mí me da un infarto. Métetela en el orto la Coca-Cola. Yo estuve en ese momento y fue sublime. Vino a decirnos, primero pensó que estábamos limpiando la columna. Claro, porque obvio, por eso, obvio. O sea, claramente. Y nos dijo que bueno, o sea, para acotar, porque él sabía claramente que bueno, que la Coca-Cola servía para limpiar, pero que él no lo había probado. Pero bueno, te la tiro, de última. Te la tiro, vos sos la que limpiás, ¿no? Claro. No, y vos que estás preguntando, ¿no? Porque nosotros salimos a preguntarle a los hombres cómo mierda hay que hacer las cosas. Es que no se aguantan. No se aguantan. Algo no se... tienen que decir siempre. Pero por lo menos venía con una Coca-Cola. Porque... No. Él paró muy tranquilo y bueno, nos dio ese consejo. Ay, le hubieran aplicar. Mandado a comprar una Coca-Cola y decirle que era para probar. Raúl, tráeme la Coca-Cola. Con un Fernet. Ahí va. Una mujer puede ser mucho más machista que un hombre. Ah, esta es típica. No me acuerdo ya en el programa de radio que fueron unas compañeras de Arta y a mí me encantó lo que dijo, creo que fue Cami, que le dijo, sí, mirá, lo que pasa es que una mujer machista capaz que te tire un insulto, te despotrica a alguien. Un hombre muy machista mata a las mujeres. Y le tapó la boca tan hermosamente que yo ahora siempre digo lo mismo cada vez que hacen ese comentario. Tal cual. Y la respuesta sería... Sí, somos el resultado de un sistema que nos ha impuesto una forma de ver el mundo. Pero juntas lo vamos a poder tirar abajo. Es verdad. Me encantó. Ni feminismo ni machismo. Esta es la más repetida, la que hemos dicho todas en algún momento de la vida. Porque ni feminismo ni machismo. Todas fuimos ni feminismo ni machismo en algún momento. Por suerte, hemos escuchado no hace mucho a algunas... referentes decirlo y hoy se dieron cuenta que son feministas. Es como, ni feminismo ni machismo, es como el camino a ser feminista. Ante esta frase vamos a decir nosotras que el machismo oprime a las mujeres y en muchos casos las mata. El feminismo busca transformar la realidad para que todos seamos libres. ¿Te parecen equiparables? Y no, Raúl, no. Pero bueno, a las mujeres que dicen ni machismo ni feminismo, las estamos esperando. Acá las vamos a esperar siempre. Y a los hombres que dicen ni machismo ni feminismo, ¡hola! Las peores enemigas de las mujeres son las propias mujeres. Y bueno, esto es claramente para que no nos organicemos, para que no nos juntemos, porque saben que si nos juntamos somos poderosas, porque nos han enseñado a desconfiar de las demás y a competir y a odiarnos, para que no descubriéramos la fuerza que nos da estar juntas y luchar por nuestros derechos. Qué salvaje eso, ¿no? Toda la vida nos han enseñado que somos competencia, que tenés que estar más linda que la otra, que tenés que estar más flaca que la otra, que tenés que ser mejor, más inteligente, más toda. Y desde que las mujeres nos empezamos a juntar, desde que nos empezamos a hablar, desde que nos empezamos a contar cosas, ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo todo. Además es parte de la competencia heterosexual por el hombre que claro. Las mujeres tenemos que hacer. Tal cualmente. Bueno, yo quiero agregar una más que se escucha mucho en estos días previos a la marcha, que es, ay, Día de la Mujer, pero ¿cuándo es el Día del Hombre? No hay Día del Hombre. Bueno, chicos, sí. El Día del Hombre es el 19 de noviembre. Se dejan de te juro. Sí, Día Internacional del Hombre es el 19 de noviembre. Así que se me organizan, si quieren marchan ese día y se dejan de romper. No sabía. Hablando del Día del Hombre, yo quiero decir que ayer me enteré que Varones por la Igualdad mandó a marchar a los hombres. Déjense de joder, Varones por la Igualdad, por favor. Unos papeloneros totales, porque la verdad, aliados. Se dicen aliados y hacen lo primero que pedimos que no hagan, que es no ir hombres a la marcha. Bueno, y vamos a escuchar otro tema que se llama Nos Queremos Fuertes, es de la artista Cecilia Grifa, y es un tema que ella creó un poco para la convocatoria Argentina Ni Una Menos, que es una forma de decir sin ningún tipo de metáforas, bien literal, un poco lo que sentimos todas. El video fue filmado en la casa de una amiga de la artista, en Cabana, Córdoba, y son un montón de mujeres solas, cantando juntas, mirando a la cámara. Genera una energía muy intensa, es muy lindo y nos parece que es un tema que está buenísimo para hoy, programa previo a la marcha. Ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le convengo temerosa y triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan. Nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse. Conocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse. Reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos. La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le servís atormentada. Triste, basta de matarnos. No somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas. Nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas. Me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele, pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo. Una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. De marzo, lucha, resistencia y unidad. Llegamos a un nuevo 8 de marzo en el que sigue siendo necesario que las mujeres nos organicemos y movilicemos unidas para visibilizar nuestras opresiones, denunciar injusticias y reclamar por nuestros derechos. Desde el 8 de marzo pasado han muerto 35 mujeres por violencia machista. En las alertas en las que lloramos estas muertes, gritamos que ante cada agresión machista responderemos con resistencia feminista. Pero no olvidamos que el Estado es responsable y como tal tiene que dar respuesta y sobre todo tomar decisiones. Por eso reclamamos presupuesto real y suficiente para la ley de violencia basada en género y un trabajo profundo y consciente de sensibilización en la órbita policial y judicial para que su acción esté a la altura del problema. Hay 72 desaparecidas, de las cuales una gran cantidad son mujeres jóvenes y menores de edad. Hay familias sin respuesta. Nos preocupa la vulnerabilidad de las mujeres, adolescentes y niñas que pueden caer en las redes de trata con fines de explotación sexual y la trama de complicidades y negligencias que sostienen estas organizaciones y perpetúan este delito de lesa humanidad. El avance del fascismo en la región y en el mundo nos interpela profundamente, así como la escalada de odio y violencia que afecta a los derechos y libertades de las personas más vulnerables. En el contexto en el que nos encontramos y en el marco del feminismo interseccional, es absolutamente central priorizar a las mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica, a niñas y jóvenes, y a quienes por expresar su disidencia sufren múltiples formas de opresión y violencia. Como trabajadores, trabajadoras, cada previa al 8M nos enfrentamos a la agotadora discusión sobre el apoyo y las garantías que la central sindical puede darnos para realizar un paro nacional de mujeres. El PIT-CNT sigue sin responder satisfactoriamente al reclamo de un paro de 24 horas para que las mujeres puedan movilizarse por sus derechos. Recordamos a la central sindical que el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las obreras que murieron en la fábrica de cotón textil luchando por condiciones laborales dignas. Más de 100 años después de ese hecho, las mujeres seguimos luchando por nuestros derechos. Y para ello, el apoyo sindical es central. La lucha feminista subyace al movimiento obrero, por lo que le exhortamos a este que esté a su altura. Como mujeres estudiantes, enfrentamos la falta de aplicación de protocolos en materia de género. En las distintas instituciones que conforman el sistema educativo, no está definido un espacio específico para llevar planteos sobre las diferentes violencias a las que somos vulnerables. Algunos centros de estudio tienen sus propios procedimientos particulares, pero hace falta una red que incluso es de extrema importancia que se aplique el Plan Nacional de Educación Sexual. Por estas razones, el 8 de marzo. Paramos para visibilizar el impacto que tiene nuestra ausencia en el ámbito laboral, doméstico y en la vida pública. En 2019, aún muchos dan por obvio y natural que las tareas del hogar y de cuidados recaigan sobre las mujeres. Que nos paguen menos por igual trabajo o que sea una excepción alcanzar espacios de decisión. Marchamos para mostrarle al mundo que estamos unidas y que a pesar de las amenazas, de la violencia y de la avanzada de la intolerancia y los discursos de odio, no dejaremos de luchar por nuestros derechos y por reclamar equidad y justicia social. En el Día Internacional de la Mujer estamos por todas, por las que no pueden, por las que no quieren, por las que no tienen deseos de feliz día y por las que esperan flores de regalo. Este 8 de marzo nos pueden encontrar felices, enojadas, tristes, cantando, gritando, bailando, marchando o simplemente pensando en qué es ser mujer en esta sociedad. Pero lo importante es sabernos compañeras y luchar por todas, porque a pesar de nuestras diferencias, nos merecemos ser libres. Este es un nuevo 8 de marzo de lucha, de resistencia y de unidad. De lucha porque alzamos nuestra voz y ponemos nuestros cuerpos en acción para que dejen de matarnos, de desaparecernos, de violarnos y de acosarnos. De resistencia porque sobrevivimos al patriarcado y al capital que explota nuestros cuerpos, porque resistimos la cultura machista que nos abusa día a día en la calle, en las redes y hasta nuestros hogares. De unidad, porque el contexto regional nos necesita más unidas que nunca, en toda nuestra en toda nuestra diversidad. Uno de nuestros lemas es «Juntas somos poderosas», y esa frase cobra más importancia que nunca cuando acciones y discursos se proponen dividirnos para debilitarnos. Hola, Mabel. Tenemos mensajes de nuestras compañeras del FE. Nati dice, ese que hace de cocinero fue genial. Pero Lalu encaró enseguida quién era el cocinero. Nos manda una foto de Bradley Cooper de cocinero. Dice también, Gaby está indignada. Gaby, la indignación, Gaby. ¿Qué será, por lo del pizzenet? No me acuerdo, en algún momento te indignaste. Cada vez que se ríe me explotan los tímpanos. Hay que ver el tema con los micrófonos, dice Yopa. Yopa, está así, yo, vos sabés cómo es la movida. O sea, tengo esa risa. Que nací con esa risa. Estoy llorando de risa con Gaby, dice Inés. La risa de Fez, dice Cami Reyes. Cami, te mando un beso enorme. Amo que estén leyendo las frases. Sí, son geniales las frases. Las compañeras, como ya dijimos, las compañeras de contenido son un bastón impresionante. Un beso para María José, que también anda por ahí, para Eugenia Rivero, que dice, no pude escuchar la parte que dijeron las marchas en el interior. ¿A qué hora es la de Rivera? ¿Alguna sabe? Ya te lo pasamos, Eugenia Rivero, ya te la pasamos. En Rivera va a ser una marcha binacional, que la organiza, por supuesto, porque no hay una frontera física importante, hay una calle que separa la ciudad de Rivera con Santana de Libramento, entonces organizan en conjunto con colectivos de Rivera y de Santana de Libramento, va a ser una marcha binacional hermosa, pero no sabemos desde dónde sale ni a qué hora. En Media Red hicieron el estamos compilado, chequeando. Así que bueno, Gaby va a seguir chequeando. Estamos de más gurisas, las amo, dice Tefi. María dice, me siento leída, gracias compa, vamos arriba. Inés también, Tefi también, Lalu también, compañeras, para nosotros es un placer que nos estén escuchando. Este proyecto es de todas y la verdad que saberlas desde el otro lado nos hace muchísimo más fuertes. Tenemos mensajes de Twitter también, que están ahí, como siempre, dice, ¿por qué se ponen nombres tan raros en Twitter? Salted Ghost. Dice, piel de gallina con la proclama del Encuentro de Feministas Diversas en Hola Mabel Radio. Sí, nosotros quedamos también todas afectadas. Sí. Valeluya dice, yo no soy machista, pero tienen que cuidarse más. No pueden regalarse saliendo así vestidas. Esa es típica. Uy, típica, típica. ¿Quién no escuchó eso? ¿Tenés alguno, Alfa? Había uno, ahora no lo estoy encontrando, pero que decía, el feminismo es importante, pero tampoco da para parar 24 horas. Ah, bueno. Bueno. Yo quería aprovechar para mandarle un saludo a la abuela de Flor, que es la voz de Hola Mabel, de nuestra cortina. Ay, sí, un beso grande para la abuela de Flor. Chicas, ¿ustedes saben el porqué de la decisión de que no haya estado en la explanada para las proclamas del 8 de marzo desde el año pasado? Si mal no recuerdo, en 2007 hubo y el año pasado se hicieron proclamas en rondas. Creo que es un acuerdo, ¿no? Eso se resuelve la coordinadora de feminismo, que es uno de los colectivos de colectivos que organizan la marcha. Y bueno, es por esto de que proclamamos la horizontalidad y no ninguna nadie más arriba de nadie. ¿Acaso estoy llorando para la proclama del encuentro de feministas diversas escuchada por Ola Mabel? Claro que sí, dice Tef. El machismo es un tema grave en nuestra sociedad, pero no lo suficiente para parar 24 horas. Dice sí, que leíste Voz de Luna. Bueno, soy mujer, pero no para tanto, dice Yopa. Dice, amé la que dijo una compa de Majo de Ver, creo, que fue, soy mujer, pero no para tanto. Terrible. Bueno, viste que Gaby le preguntaba a Flor, que nos está escuchando desde Inglaterra, qué onda, si hay paro, hay marcha. Y dice, en esta ciudad de mierda, bien dicho Gaby, no se para aunque razones sobran. Igual yo voy a moverme a una que sí. Women Strike es el hashtag que están usando internacionalmente. Las extrañaré, es la segunda marcha lejos de mis hermanas. Y aprovechando lo que dice Flor, les adelantamos que en el próximo programa vamos a estar compartiendo las opiniones y experiencias de distintas compañeras que van a estar en marchas tanto en el interior como fuera de Uruguay. Así que si hay alguna oyente o amiga oyente que va a estar por el mundo en alguna marcha de por ahí, nos pueden mandar un audio comentándonos cómo fue la experiencia. Bueno, se nos termina el primer programa de Ola Mabel, temporada 2, programa 17, año 2019, y nos vamos a plena, como siempre. Gurisas, ¿se sintieron bien? Sí, sí, nos vemos mañana en la calle, estamos todas no, ahí. Pensé que teníamos que venir de nuevo a hacer el programa. No, nos vemos en la calle. No tengo por qué darte explicaciones.